Como se dieron cuenta que ambos habían perdido la carrera, ambos, el huevo y el conejo de Pascuas, quedaron tirados en el suelo lleno de pasto y un poco embarrados. Los dos, que hasta ese momento se creían cada uno el más importante de la fiesta, estaban ahora tirados en el suelo, mientras veían que los demás animales se perdían por el campo. Ellos entonces comenzaron a hacer cálculos sobre quién podría ser el animal que ganaría la carrera. Estaban realmente abatidos, tristes y desconsolados. Después de un rato de estar así, ambos comenzaron a hablar nuevamente. ¿Te acuerdas de la televisión?, dijo el conejo al huevo de Pascuas. Pues claro que me acuerdo. Si todos los años es lo mismo, repiten y repiten nuestras imágenes hasta el cansancio. Facturan millones de pesos y nosotros que nunca vemos un centavo, respondió el huevo enojado, mientras que se sacaba tierra de sus ojos. Ambos estaban enfurecidos con lo que había pasado en la carrera y también con eso ahora que estaban recordando, y se dijeron: vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, nosotros, que somos los más importantes de la Pascua, nos uniremos. Y desde ahora aclaremos y declaramos, más unidos que nunca, declararemos la guerra a los que se creen los más importantes de esta fiesta. Se dijeron los dos en una especie de pacto secreto. Fue entonces que los que hasta ese momento discutían casi a muerte para ver quién era el más importante de la Pascua, se unieron por una causa que ellos consideraban justa. Ambos ya tenían la idea, pero sin embargo no sabían cómo resolver ese tema. A ninguno de los dos le gustaba perder, así tampoco se querían arriesgar a que eso ocurra, lo mismo que había pasado con la carrera de animales. Sin embargo, pensaron mil cosas, pero nada le resultaba convincente. Hasta que al conejo, a quien siempre se le ocurría cosas raras, le vino una idea fabulosa. Ya no haremos ninguna competencia ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es, en nuestra condición de símbolos de la Pascua, es exigirle a la televisión y a todos los mercados que vendan un huevo o un conejo, sea de chocolate o de lo que sea, que nos entreguen una parte de la ganancia. ¡Wow! ¡Qué buena idea!, dijo el huevo de chocolate y empezó a emocionarse de tanta alegría. ¡Pero entonces vamos a ser millonarios!, agregó. ¡Claro!, respondió el conejo. ¡Esa es la idea! Entonces, con toda esa plata que juntaremos, vamos a poder comprar muchos conejos de chocolate y huevos de chocolate para dárselo a los chicos. Y ahí van a ser los chicos mismos los que nos elijan como los más importantes de la Pascua. De ese modo, y sin querer, ambos habían resuelto un dilema que les había preocupado mucho. Era solo cuestión de un pequeño esfuerzo y ya todo el mundo sabría quién en realidad era lo más importante de la Pascua. En ese momento, ambos se sacaron los pastos que todavía le cubría el cuerpo, se desataron los cordones de las zapatillas que se habían enredado y que los había hecho caer, y por fin, contentos y recuperados, se levantaron del piso. A esa altura, a ninguno de los dos les importaba el resultado de la carrera que los otros animales estaban corriendo.